de levantarse. Empezar un nuevo día, sodomizados por la rutina. Y no sé si siento pena o es envidia. Y es que ya no me complace siempre a la deriva. Barquito de papel que hace aguas por doquier, mientras todos se abastecen de recuerdos, yo los voy perdiendo por momentos y no consigo recordar en qué momento me planté en este lugar. Sin vistas al mar. Tengo ganas de volver a olerte. Y es que ya no es suficiente calmar el dolor una vez por semana. Rezo al cielo por dos minutos más de calma. Sin sentido vuelve, entra por la ventana. Y al apagar la luz